Esa mujer que ya no quiere verme me tiene loco, no entiende su mente. No quiere huir, cuando le hablo de frente. Me fue a morir si es que ya no me siente. Esa mujer que ya no quiere verme me tiene loco, no entiende su mente. No quiere huir, cuando le hablo de frente. Me fue a morir. Tú no sabes más, tienes el poder. Dejarme la oscuridad donde me habla Lucifer. Deja de abusar, mami, dime que lo que. Que yo no estoy pa' jugar. No quiero dañarte, si solo sueño con amarte. Se me es difícil no pensarte. Jamás podría acostumbrarme a no tenerte siempre junto a mí. Esa mujer que ya no quiere verme me tiene loco, no entiende su mente. No quiere huir, cuando le hablo de frente. Me voy a morir si es que ya no me siente. Esa mujer que ya no quiere verme me tiene loco, no entiende su mente. No quiere huir, cuando le hablo de frente. Me voy a morir.